Ésole, ahora sí. Hoy pues vamos a tener, pues, como siempre, varias rolitas que nos dejaron de todos colores. Y vamos a hablar de los Brit Awards, de la nueva rola de Blur, de unos cuantos anuncios de festivales que tienen que ver con nuestro país. Ya verán de quiénes son. Y pues ya, yo creo que nos lanzamos, ¿no? Vamos a poner una rola en esto que se llama... Play Mission. Don't look. ahora sí, bienvenidos. ¿Qué onda? Ya estamos aquí como cada miércoles en vivo. Solo que este es de ceniza. Ah, sí, este es de ceniza, sí, cierto. Este es de ceniza, sí, no sabía. Un saludo a todos los fumadores. Sí, saludos a la Fumanchu y demás. Pues ya saben, ya ha empezado esto que se llama Play Me, donde estamos, pues nos gusta poner música y todo lo demás. Y pues como siempre yo estoy pues con Diego, ya es costumbre empezar con él nada más. Sí, ya. ¿No? Van a pensar nuestra que nada rutina. Más. Sí, no, y no somos nada más él y yo, o sea, también está Mona, pero se da su taco y no viene. Pero a ver si no se tarda. Esperemos, digo. ¿Y cómo estás, Diego? ¿Qué onda? Pues muy bien, disfrutando de otro rico miércoles. Tranquilo y caluroso, además. Extrañamente caluroso. Dice bicho antropomorfo, yo le manejo lo que son las crucecitas en la frente. Sí, el sellito. sí, ya es con sello, antes sí era con el dedillo, con el dedo, ¿no? Dulce. El dedo del padre, pero ya no. No, pues ya se cansaba el padre, pues, acababa peor que cuando le tocaba embarazar las urnas. Sí. Y luego pues le quedaba bien chueco, ya sabes. Y ¿no? ya se le gastaba el dedo, ya luego al rato el índice lo traía de la misma altura que el pulgar, entonces. Sí, y ahí, de ahí fue que salió el no es de Dios, por si no sabían. Sí, exacto. Entonces ya, pues. No, y yo vi unos que de. O sea, bueno, regresando ahorita del trabajo en el metro, vi algunos que de plano nada más les pusieron un punto así en la frente y. Vámonos. Sí, en serio, se les veía como un lunarzote. No, es que. Debían de ser varios para que ellos ya, como esos ejercicios del kinder, que tú hacías el dibujo uniendo los puntos, así, tenía que hacer su crucecita a todos, pero ya no lo tienen que manejar así, porque está muy mal esa onda, y yo no tengo mi crucecita, no pasé, ni yo. Así que a ver si no se nos cae el stream o algo. A ver si ahorita acabando el stream todavía alcanzamos. Sí, a ver si alcanzamos. Pero pues va, vámonos a poner más. Vamos a ponernos musiquita. Venga, ¿con qué nos vamos, muchacho? Ya saben que empezamos con este bloque de lo que todos queremos y no poner. Ah, por cierto, ahí ya no dije con cuál empezamos, pero la rola se llamó Silent Psych de Badly Drawn Boy. Mm-hmm. Del soundtrack de About a Boy, la película esa de Hugh Grant. Ah, eso es todo. Y pues ya está. Empezamos tranquilito y bonito. Para no decir otro adjetivo. Pero. Vale. Pues va, voy a poner esta. Que seguro igual los que les late el andar checando los rumores y demás de la electrónica y sus alrededores ya la toparon. Así que. Ahí les voy. Es de un más bien, ahorita hablo de ellas. Recuerden que el playlist está en Twitter y en Facebook. Eso de. Para que lo tenga a la mano. Y venimos, como no. Thank you. pues eso fue nada más y nada menos Hold On, el remix este que salió de un tal CC Back Back. Exacto, de esta rola del aclamado y mi cuate el Subtract. que ya saben que se especula y todos andan diciendo que pues ese remix y ese seudónimo es del nada más y nada menos del Thom Yorke. Seguramente que le encantó ese disco, por cierto. Sí, pues cómo no, sí está bastante bueno. Sí está medio de alto poder. Sí, claro. Si no lo han escuchado, escuchen así el Subtract del Subtract. ¡Ja! Para que pues, lo calen nada más. Sí está muy chido y pues sí tiene como toda la pinta, ¿no? De ser el Yorkie. Ese cambio del final ya cuando empieza. Sí. Detrae como mucho de las cosas que estuvo haciendo con el Burial y el Forte. Andas. Entonces, ahí está. Sí, Simón. Y ya llegó Peyot. Gracias al señor. Ah. Y sí, Mona. Sí, se rumora que Mona también está de cenicienta y se fue a echar ceniza en la frente. Fue a votar con la frente. Sí, exacto. Y pues ya nada más recordarles que la página donde siempre estamos es playmeshow.tumblr.com y ahí está toda la lista de las emisiones pasadas y del ahí mismo está la pestañita del live con el chat y todo para cuando estemos en vivo. Uh-huh. Y las ligas para iTunes, ahí está todo, así que no olviden darse un volteón de vez en cuando. Por favor. Digo, no sean así. Y pues ahora sí, ¿qué más ponemos, Diego? Vamos a ponernos una canción muy bonita, por cierto. Ah, no, espérame, antes de que se me olviden los saludos a Sammy Zakat. Ah, sí, que desde cuándo anda. Saludos, por favor. Ah, sí. Ah, mira, ya llegó Mona. Ay, sí. Ay. Ya, compórtense, por favor. Todo por agarrar misa de 8. Y llegaba. Pues, sí, pues wow. Y en lo que tomó el micro y todo, pues no son modos. Ya, Aldebarán, tú no estás aquí, así que guárdate. Porque ya va a llegar Mona. Ahora sí que como pujitos, cuando salen en la cabina ya métete al baúl. Como pujitos. Ay, qué buena onda. No, ese material va a ser para trivia en un futuro, ¿eh? Así. Seguro. Como para todos. Mona. ¿Sí? Eso. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué, Mona? ¿Sí fuiste a echar el miércoles de ceniza o qué? Sí, pues allá vengo, por eso me tardé más. Sí, tómate una fotito acá con tu crucecita, ¿no? Sí, vengo de la tiznada, por eso me tardé. ¡Bravo! Nunca pude llegar a pensar que del miércoles de ceniza podría haber tantos chistes, pero bueno. podría llegar a ser de la tiznada. Sí, Peyote, exactamente vengo de la tiznada. Ay, qué bueno. ¿Y cómo estás? Bien, tiznada. Ay, no es cierto. ¿Tiznándole? Ándale, sí. No, eso pues se puede. Eso se puede interpretar de muchas maneras. Mejor así sí, lo dejamos. Sí, bien sí, aquí. Tacto. Escuchando aquí. Play Me mientras espero que me abran porque. Ah, perdón. Está bien. Eso de no traer llaves, lo. Eso de no tener timbre. Eso de no tener, sí, exacto. Es que es alámbrico, entonces pues, no nos podemos dar el lujo de ponerlo hasta acá. Por eso casi sí. No se oye. Pero bueno, ahí vamos te va. A poner uno del que se oye acá. Voy a ya. Tener que hacer uno de esos. Y así que le aprietes y ya, así, ya yo le abro. Eso, bastante bien. Pues vámonos, ahí está. Este es para ti. Te va. Venga. Esta rola. ¿En serio? Sí. Ay, ¿para mí? Sí. Sí la conoces, ¿no? Sí. Más o menos. Va. Es es de Beck y ahorita les escribo el nombre. De Bex. The New Pollution. She's got a cigarette on each arm. She's got the lily white cavity quasars. She's got a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the fruit of the ages. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. She's got a hand on the wheel of pain. She can talk to the mangling strangers. She can sleep with a fiery ball. Throw her troubles to the dying embers. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. Sí, eso fue New Pollution de Beck. De Beck. Del buen Beck, del bonito. Está re bonito el Beck, ¿verdad? ¿No les parece que está re bonito? No, y no te sé decir, ¿eh? Pero, o sea, bonito, bonito tipo niñito así, tipo nena así, bonito. Pues o tal sea, vez, observa, pero... Sí, se está cuarentón y todavía se ve como así, bonito. Pues es que es el Botox. El botox es la cientología, ¿no? La cientología es lo que lo puso así. Cientología. Sí, lo dejó de esa manera, no son modos. Pobre Beck. Sí, ah. Sí, lo dejó forever young al Beck. Sí, dale. Eso. Bueno, pues... Sí, ¿qué onda? ¿Qué fue eso? Ah, es la chela del Aldebarán. Ah, va. Que anda por acá. Ya ves que nada más viene a beber. Ah, míralo. Sí, de veras. Pero realmente él es el que hace la producción. Ah, yo. Yo nada más hago como que le muevo. Y así. El chido es él, él sí, le sabe. Sí, él es el que le sabe chido. Toda esta onda. Sí, sí. Sí, se ve, se nota. Ah, no es cierto. Sí, está escuchando, ¿eh? Se va a enojar. Ay, no. Mira, saca tu furia. Ya. Ya, suficiente. ¿Y eso qué? ¿Fue su furia? Fue su furia. ¡Adiós! Saca tu... Pero tiene que decir como ¡Anuken! Así es, Marjón de Street Fighter. ¡Ah, qué ruco es Street Fighter! Lo de hoy ya es acá el... Metal Gear Wars. Gears of War. Gears of War. Ah, ya se me olvidaron. Gears of War Band. Gears of War Band Planet. Sí, Planet, todo eso. Planet Warfare. Ándale, ándale, Planet Warfare. Modern Family. One Modern Terror. Family. Ya. Bueno, ya ves, pues. Después de escuchar al bonito Beck. Qué bonita rola, ¿no? Sí, pues sí. Vamos ahora con esta. Si no, si te parece, Diego, la de Protection. Ok. ¿Sí? Sí. Échatela. Va. Que digo, pues también Diego va a poner música, pues también. También es su show. Ni modo que no. Pues ahí les va esta de Massive Attack. Regresamos. Some shelter, but you don't believe anyone can help her. She's doing so much harm, doing so much damage, but you don't want to get involved. You tell her she can't manage, and you can't change the way she feels, but you could put your arms around her. Thank you. ya estuvo Massive Attack. Ya, bien bajado sus volúmenes. Eso es. Son tus volúmenes, mujer. Que me sonide. Sí, también podría quedar en eso. Sí, deberíamos invitar a Daniela Roma al programa. Ah, uy, mamá. Yo digo que no diría que no, pues no está haciendo nada importante ahorita. Que no venga al Play Me, pues. Que no venga al Play, pues chinga. Que se ponga a beber y todo. Como nosotros. Y pues ya, más música, ¿o qué? Así es, Massive Attack con Tracy Thorn de... ¿Crazy Town? No, con Tracy Thorn de... ¿Lazy Town? No, Lazy Town tampoco, mona. Sí quedan las dos. Crazy Town era... Había una rola, ¿no? De Butterfly, ¿cómo se llamaba? ¿Sí te acuerdas? Una que se llamaba Revolving Door. Esos eran tus hits. Sí, yo la de Butterfly. Sí, come, Valerie, come, Valerie. Come, Valerie, you're my butterfly, sugar, sí, baby. No, la voy a tener que buscar. You make me go crazy. Ya luego el vocalista hizo como featurings así medio pendejones con Paul Oakenfold y luego ya desapareció en el olvido. Se parecía como a Conan de Barbarian, ¿no? El vocalista. ¿Al quién? Era fuertecito, a Conan. ¿Por qué no veías las luchas? Ah, Conan, el bárbaro, claro. Sí, claro, ahí está nada más el dato. Para que no se les olvide. Era de la época de. Fue de la época de Limp Bizkit y de. Sí, Papa Roach. Sí, como de 2001, más o menos 2002. Ese de Linkin Park, cuando gritaba, parecía que se le iban a salir las tripas. Sí. Crawling, hay que hacer un programa acá cada 2000ero, ¿no? So hard. So pero esa rola era la mega onda, o sea, porque tenía ¿Te acuerdas de ese video de canciones en inglés, letras en español, algo así? No. Le cambiaban la letra por frases en español, o sea, según como se le entendía lo que se escuchaba. ¿Y qué decía esa? Que por ejemplo esa decía, vete a sentar al sofá de Miguel. Y entonces llega el mago. Y entonces lo escuchabas. Te juro que sí se escucha eso. Oye, sí, se escucha eso. Qué bueno que lo grabamos, ¿eh? Se va a quedar aquí en el registro. No, sí, qué bueno que lo documentamos este momento. Gracias, Dios. Histórico. Gracias, Dios, de las cenizas. Pero bueno. Sí, lo voy a buscar. 2000 sí, era sí, la cosa. Sí, no, y esa rola era como, o sea, tenía todo acá, tenía el momento acá cuando lo de I put my trust, acá el momento que les llegaba a la chaviza. Ah, de reflexión. Y acá de un momento explotaba la rola, era la super rola esa. Qué obo, ¿eh? Estaba perfectamente planeada. Dice bicho antropomorfo aquí en Mixler, que el mero flashback. Sí, también de algo se acordó él. De la secundaria. ¿Cómo no? Sí, de la secundaria. Sí, estaban rudos, ¿eh? Los felicito, muy bien. Muy bien. Comentarios. Sara, ya. Ya, ahí les voy. Pues ya, vamos a ver. Espera, una más y ya empezamos, ¿no? Con a hablar de las notitas que tenemos. ¿Qué vamos a escuchar, don Eric? Esto de Odd DJ Box, que es una onda media... Media... Pues bueno, ya la van a escuchar. Tiene así como... dos que tres... ¿Cómo se llaman estas cosas, Aldebarán? Acordeones. Ah. No sirves de nada, Aldebarán. Ay, Aldebarán, despiértate, chinga. Diles, ay, pobre Aldebarán. Nada más no le estamos curando. Ay, se detectó una amenaza. Y va a decir, pero no va a subir su vocecita así como... Perdón, o algo, ¿no? Ay, perdón. Se va a escuchar la puerta así. Perdón, ya. Ya me voy. Bueno, esto se llama Teresina y pues a ver si les late. Y venimos al... Va, va, va. Yo. Thank you. ¿Qué hubo? Pues ahí está eso de... Ay, ay, ay. ¿Eh? Me das miedo, Teresina, me das miedo. Sí, está bastante bueno ese disco, ¿eh? De hecho, estaba tentado a poner otra, pero igual y después en otro Play Me. Y curiosamente, pues es de esas cosas chidas que te encuentras en Bandcamp y que gratis y toda la onda, así que si quieren ahorita les rolo el Bandcamp para que lo descarguen. Muy bueno el disco y pues te lo recomiendo bastante. Se llama Cotton to Fabric. Va, va, va. Y ya, ahorita la ponemos. Sí, está locochona. Y pues vámonos a las... No, no, no, no. Ah, noticias. No, no, no, no, no. Ándale, que... Noticias de... Ay, no, aquí no era. Ah, ya. Ah, no, es... No, no, no. Noticias. Ya se puso loco el de Barán otra vez, ¿o qué? No, sí soy yo. No, sí, el de Barán, deja de estar haciendo eso. Son las chelas. Lo que hacen las chelas. Y pues ya tenemos dos que tres cosillas. No sé con qué quieran empezar. Pues ahí en el orden que traen, ¿no? Ajá. Va, órale. ¿Que las leo o qué? ¿Cómo ven? Sí, a ver, ¿de qué son? Y ahorita comentamos las dos tres chascarrillos. Va. Les variamos la noticia. La primera que está... Es la de Management. Management en México. Luego de varios rumores, finalmente se confirmó la visita de Management en México. Tómala. Después de que van a estar en Lollapalooza, van a estar en Chile, en Brasil y en Buenos Aires, vienen para acá. La dupla neoyorquina regresará a la Ciudad de México para presentarse el próximo 11 de abril en el Palacio de los Deportes. Así que si quieren ir, la preventa va a ser el 17 y 18 de febrero. O sea que ya... Ay, pinches precios bien caros. Sí, no manches, Golden Circle, general. 750. 750. Y 480. 480, ¿cómo los ven? ¿Y nada irían más a ver al Management o qué? Sí, pues sí me prende su segundo disco, a pesar de que es un chaca de todas las cosas alemanas de los 70s, pero... Oye, pero son dos tipos, yo pensé pero que... Pero está caro. No, son más, ¿no? O sea, básicamente sí son ellos dos. Pero los otros tipos que ya tocan con ellos, que me parece que son otros dos, ya. Es que están uno es Manish, la banda, ¿no? Uno es Manish y el otro es Men. O ya son cuatro y uno es MD y el otro es M. Y el otro es T. Es que por es de. Se llaman MGMT porque uno es MGMT. No, y es que uno es Manuel, así Manuel Gómez y Mateo Tapia. Y el otro es Mauricio. Mauricio, exacto. Entonces, pues tenían que. Acá presentarlo de manera chida. Pero pues, bueno, ahorita por aquí no está el Ejebus, pero ese señor sí nos los traga, ¿eh? ¿No? Es que ganaron esa reputación de hipsters y todo eso, entonces. Es que están asquerosamente bonitos. O sea, están así, vomitablemente bonitos. O sea, no como Beck, que es bonito, ¿no? Estos tipos los ves y dices, ay. Dices, guácala, voy a vomitar. O sea, son demasiado bonitos, ¿qué les pasa? Dices guácara. Sí, o sea, a mí bueno, hay dos que tres roles que sí me laten. A mí me gustan como tres del primero, sobre todo la de Weekend Wars y el nuevo, bueno, el último más bien que sacaron. Sí, hay como más de la mitad del disco, sí está bastante efectivo. Sí, está chido. O sea, sí tienen cosas. Esta onda de metanoia y todo eso que hicieron también. Ah, sí. Sí, tenía sus ondas bastante buenas. Digo, tampoco son... ¿Y qué? ¿Ellos seguirán sacando discos no como At The Driving? ¡Ah, muy bien! Pues no, ellos sí van a sacar, pues... ¿Qué llevarán como...? Llevan nada más un parcito, entonces... At The Driving se supone a que ver, tendrían pero, que sacar uno para... Okay. Para volver como... Como, o sea, como bueno, lo nosotros, prometieron. Nos íbamos... ha habido escuchas de The Driving en su momento... Y ahorita pues yo diría que nos preguntáramos sinceramente si ¿sí nos gustaría que regresaran con un nuevo disco o no? Pues sí, yo esperaba eso realmente. O sea, cuando anunciaron que volvían, dije pues va a estar locochón. Y luego que iban a estar tocando, dije, eso es bueno. Entonces ya como que se hizo tan grande el asunto que lo menos que esperabas es que al menos el anuncio como tal de que iban a empezar a hacer algo, a hacer música nueva, tal cual. igual y no que ya la lanzaran en ese momento, pero si se iban a reunir, pues era como para que hicieran algo. ¡Ja! Pero pues sí, resulta que porque ahora resulta que Omar Rodríguez López ya dijo que no, que pues nada más es pues la onda de la nostalgia. Dice que The Driving es pura nostalgia, que nomás va a hacer esta presentación. ¿Cuál? Es puro varo. A su casa. Pura nostalgia, híjole, pero pues pura nostalgia es ya bandas ya más rucas, ¿no? O sea, pura nostalgia es ver a Paul o a... No, pero pues aquí la cosa es que dicen, pues, no, nada ya. Más un par de shows y que... Básicamente Omar Rodríguez dijo, es como volver con tu ex esposa, nada más que en este caso son 4 ex esposas. Ay, qué óvole. Sí, sí, opino sí, lo es mismo. Es igualísimo. Volver con tu ex esposa. Entonces, pero pues bueno, allá el que prefiere hacer discos con Jimena Sariñana. Pues te digo que es el varo, padre. Pues, a lo mejor dijo, no, pues que ya mejor nos vamos cuando éramos grandes y pues ya. También puede para que ser, otro disco y le embarramos y pues no, mejor. Sí, eso también puede tal ser. Tal vez. Sí pasa. Sí, sí, sí les da frío luego así como que en él. Mejor así lo dejamos ya. Mejor ya ahí nos quedamos. Para no jugarle, pues sí. Y también en esta onda de que van a venir a tocar a México los Manuel Gómez y ¿qué dijimos? Y Mateo Tapia. Ajá. alias MGMT. Acá para los cuates. También va a venir The Rapture. Otra vez, los tuvieron en el Corona, ¿no? ¿Esos? Pero no hubo espacio para bailar, ¿qué te crees, ¿No? Estaba muy atascado y yo la neta no. Y aparte, pues, Boris, que estaba como así, casi encimándose. Sí, entonces, no, bueno. Tuvimos que apreciar nomás unas 4 canciones, 5 y vámonos para el otro escenario. Sí, sí, pues sí, eso del espacio para bailar, pues sí es necesario. La sí, pista sí es necesario, de primordial. Y van a estar en el José Cuervo Salón el 26. Está bien, ¿no? Porque aparte management, de mayo. Management está en el Palacio, o sea, es como mucho, ¿no? El Palacio para Management. ¿Quién sabe? Porque, o sea, es sí, que, sí está... Es como intermitente, ajá, sí, de repente como que sientes que hay mucha gente que les gusta y luego de repente sientes que no. Ah, y sí, sientes que no y aparte sí están caritos. Bueno. Bueno, pues sí. Es que por... Sí, o sea, si fuera, por ejemplo, en el Cuervo, está más chiquitito. Aparte, sí, pues, Management es como del Condechi, ¿no? Del Plaza Condesa. Ándale, yo pensé que iban a andar por de ahí. Ellos son como de... Como de ahí. Pues sí, pero... Pues no, del palacio acá, donde... No, ese es reservado para el Tri, o sea, no me lo toquen, por favor, del palacio. ¿Qué pasó? Tri. Sí, pero sí, chéquense, yeah. Los de Rapture van a estar, los boletucos van a estar en 450 y 1,000 varos. Órale. Más los cargos, obviamente, ¿no? ¡Ay! Disponibles en taquilla y ticket. Los de a 1,000 son para que vayas a subirte al escenario con ellos. Sí, tienes acá. Mucho espacio para bailar. Ándale. Los que no tienes espacio, tiene... sí. Pero es que... Esos son con pista de baile, güey. Con tu esa madre de videojuegos, del Pump It Up. Dale, tienes un cerquito así para... ¿Van a bailar conmigo o por qué? Ah, pero así, pero unas salseras. O sea, los de Rapture, pero... Salsero. No, pues sí. Va a prender el piso acá con cuadritos de colores. Como Billie Jean. En el videíto. Pues estaría, pero quién sabe. Bueno, también van a venir los Junior Boys. What? Who the f-? No, ya habíamos puesto a los Juniors. Y pues, nada más también les paso el dato. Esos sí van a estar en el Condesa, en el Plaza. ¿Y cuánto cuesta? Y esos ya son ya el 5 de marzo, así que ya. Ya mejor ya ni les digo porque. Ah, no. Están pero en 350. ¿350? Pues está mejor. Pues chales. O sea, voy a creer que cueste 350 en el Plaza Condesa y en el. Esta garra en el Palacio cueste 700 y feria. Sí, no, pues está. Y se supone que el Condesa, pues. Si sí está pensado realmente para música, ¿no? Para hacer conciertos. Exactamente. Entonces, pues eso sí le da también un plus. Pues mejor a ese. Ya ahí está. Ahorita hacemos aquí la vaca y ya lo... Y ya nos lanzamos. Nos lanzamos y con el llegó es, ¿qué onda? Ah, Ah, va a estar. Alguna vez dijimos igual hace unos cuantos episodios. Sí, nombramos por ahí que iba a estar este festival, el 5.5. Subiendo a 6. Qué estúpido, perdón. Y no, lo dijimos porque. Cinco, ¿no? Sí, a ver, 5.5 no sube o baja. ¿Qué pasó? Sí, o sea, perdón, pero cuando calificas. 5.5 baja. La teacher. Exacto, baja 6, chavo. ¿5.5 baja? Pues sí. ¿Sí baja 6? Sí, baja 6. No, tiene que bajar a 5, pues ¿qué pasó? Pensé bueno, que no lo habías escuchado. Perdón. Y pues habíamos dicho que iba a estar Little Dragon y The Teen Things y demás pelusa y los Toon Yards y toda esta onda. Pero... demás pelusa. Y demás pelusa, bueno, perdón. Pero... de la del ombligo, y de la vieja, de la que ya tiene rato ahí. No, ya. Pero hicieron un anuncio de que ya como que el trancazo fue que va a encabezarlo el Kanye West. Entonces, sí, ya, y si ven ahí el cartel, pues se ve acá todas las bandas en cierto número así de letra, como del 14, y el Kanye sí está acá casi del 20 y tantos, sí. Entonces, y es el único, ¿no?, que está aparte. Ajá, por eso dije la pelusa. Entonces, pues eso es lo que va a estar medio locochón. Yo no sé si sean fans de Kanye o no, pero hay que reconocer que el tipo, pues sí mueve el charco, ¿no? Sí le... Ahora sí que su ritmo está sabroso como el zapote negro. Sí, entonces ahí está también por si quieren ir. Va a ser el 5 de mayo. El 5 del 5. Centro Dinámico Pegaso. Para que lo chequen. Dejen, bueno, ya saben que para los que ya nos escuchan y para los que... no, les anuncio que no vamos a tener boletos. Que no vas a tener boletos, no nos llamen, por favor. No tenemos ni uno. No insistan, por favor. Lo que les podemos regalar es la info que está ahí puesta en el post para los que ya lo escuchan en versión descargable. ¿Del metro? Ah, sí. Para que lleguen a Sí, cada que venga un concierto le vamos a regalar un boleto del metro. Sí, para que se vayan. Afortunado que responda. Sí, para que responda así una trivia bien loca, sí, y que además nos mande... que nos menciona mande... tres gustos culposos de Diego. Ah, sí. Sí. Y algo acá bien clavado. Y que además nos mande acá su foto con su boleto. Y ya le mandamos su... boleto. Sus tres pesos. Porque no le vamos a mandar el boleto. Los tres pesos para que se compre su boleto. Porque qué tal si lo quieren tarjeta en vez de el boleto físico, pues no. Tiene que ser válido. Y pues ya, ¿qué onda tú, Diego? Cuéntanos de los Brit Awards y de que estuvo Blur y toda esta onda. Estamos extasiados. Ahora ya es el momento del Blur. Y con la mega imagen esta de los tacos al bar. Bueno, más bien del trompo de pastor que apareció ahí detrás. Y la nueva canción que tienen que se llama The West Way. Y para los que no lo han escuchado, pues ya saben qué es calidad. Y pues nada, que estuvieron los Brit Awards. No solo estuvo Blur, sino que también estuvo Coldplay, Florence and the Machine. Y bueno, pues Coldplay se llevó el premio al mejor grupo británico. No, está bien. Pues sí, ya. Yeah. ¿Qué les puedo decir? Si es que les ganó un Grammy, pues. Tómala. También Adele ganó, pues ya saben. Y pues cantó su cover de los Basket Sounds, la de Robin Van Dyke. Cover de las cures. Ay, no mames. Bueno. Ay, qué bueno es hacer esto. Y pues, mejor grupo internacional ganaron los Foo Fighters. Y Lana del Rey se chentó al Bon Iver porque se quedó con el de mejor revelación internacional, y así estuvo más o menos la cosita. Órale. Pues sí, como... ¿Quién fue la...? ¿Tú pusiste eso, no, Mona, en tu Twitter o...? ¿De qué? De que lo mejor que le pudo pasar al Dave Grohl. Ah, sí, que se muriera el Corgan. El Corgan. El Corgan no va. Perdón. No, es que... El Curco. Ay, ahí les va otra vez. Lo mejor que le pudo haber pasado a Dave Grohl en la vida es que se muriera el Cobain. Sí, la verdad. O sea, verlo, o sea... Pues, su banda, o sea, los Foo Fighters están más chidos ahorita. Bueno, han sacado un montón de cosas bien buenas. Todas las participaciones que ha tenido en otras bandas. Que ya hemos puesto aquí como... Ay, sí. Y las participaciones que ha tenido... Hasta se ve mejor. Ay. Hasta está envejeciendo con gracia. El chamaquito chistoso de atrás. Sí, hasta está envejeciendo con gracia. Un frontman. Sí, y además creo que por ser sencillo ya tiene como que más. Sí, ajá, exacto, no, sí. No le exagera, y, ¿no? Ajá, y cada que dicen de Nirvana o algo así, pues sí, o sea, también lo... O sea, también le toca, pues, ¿no? Entonces, sí, yo creo que él es muy completo y es es muy chido y qué bueno. Ah, sí. Y qué bueno que se murió Cobain. Piedra que nos van a quemar. No es cierto. No, que de hecho pase poquito, ¿no? Tiene no, escasos ya días. Tiene, ya fue como... No, no, pues, pero su aniversario. No, su natalicio. Ah, se fue un gancho al hígado, bien bueno. Te felicito. Se murió en el 90 y tanto. Fue su cumpleaños, más bien. Eso es bullying, ¿eh? Cámara, mona, cámara. No, ya, sí, mejor ya vámonos con una rola. Bueno, sí. No, pero bueno. Fue su cumpleaños del Cobain. Sí, felicidades Cobain. Ahí te van las mañanitas. Que Dios te tenga en tu santa gloria. Exacto. En tu santa gloria. Sí, y voy a poner esta porque tenemos todavía que hablar de un poco de ella. Bolor. No, Blurs. Pero esta es la de Gorillaz. ¿Por qué no la presentas, Diego? ¿O qué? Ah, pues esta es una nueva canción que salió por la onda esta de Converse. Y es una colaboración entre Gorillaz, James Murphy, ex de The LCD Sound System, y André Tridaus en The Outcast. Y se llama Do Ya Think. Perfecto. I'm a bad imitator of a boy in the sky, with a cap in his head and a knot in his tie. I'm the light in the mall when the power is gone, the shadow. Killing me, better play with mama, she the mama. Bet you still stay with your mama, she the mama. Keep sleeping on my, I'ma rock my pajamas. In the daytime, I swear, I promise. Dad's sick of they something tear, I take my face off. How come blacks don't play baseball? Y'all right, know y'all can face all this life. I stay finna take off. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Mean fresh sweet juice, give you that tang. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Wage you really slick, quick, no, you ain't a dang. Bet it up, head her up, a lava language and a vocal volcanic. Yeah. If it ain't fixed, don't broke it, don't panic. Yeah. If it ain't this, it ain't shy, get shammy. Yeah. If it ain't this, it ain't dope, it don't flush. And if it ain't hip, it don't hop, it ain't hush. Man, they sound like, man, they stole your man, they look like, no, but ain't us. I do your damn thing, do your thing a thing. Do your damn thing, do your thing a thing. Ahí estuvo. Qué buena rola, ¿eh? Qué buena rola. Está poderosa, ¿eh? Y además es estreno mundial porque se supone que se estrenaba hasta mañana y ya se coló. ¡Oh, wow! La acabamos de estrenar en Play Me. No, no es cierto. La verdad es que nos la mandaron. Sí, exacto. Y... nos la mandó Damon Albarn y dijo, esto quiero que esté en el Play Me de hoy. Sí. Wow. Dijo, a ver, chavos, ustedes acá que... que no sí, quieren usar Converse. Usar. Ahí les va esta rola, que van empezando. Les voy a dar un incentivo. Sí, les voy a dar el levantón, chavos. El levantón, así que ya, para la siguiente tuvimos va a haber la como exclusiva. 12,000 descargas en un solo día. Ojalá. A Peyot sí le gustó. A mí también. Está chida la rola. Sí, está. Y se me hizo como, sobre todo muy refrescante que por ahí estuviera André Tridausen de Outkast, que ya tenía un rato de no asomar la cabeza para pues, para hacer algo, para dejarse notar, ¿no? Para que le dieran claro sus apes. Y está chida la fotito de los esos con los ¿de los gorilas? Ajá. Sí. Que salen con un tipo con una máscara y un mandril. Entonces no sé si André Tidos es el mandril, ajá. No, yo creo que es el otro, ¿no? El otro, el de la máscara. Sí. El otro, sí. ¿Quién yo sabe? Bueno, ahí búsquenlo y compren sus Converse de gorilas, porque yo se me voy a comprar los míos. ¿Ya te los compraste? No, me los voy a comprar, todavía no. A lo mejor te los manda el Damon. Sí, ¿verdad? Los va a pedir. Sí, pídeselos. Ahorita le hablamos. Sí. ¿Y ahora con qué seguimos, mis hijos? Mijos. Pues más música. Que Eric va a poner un bloque, Diego el Bailador, dice, ¿no? Ah, ya, lo pongo de una vez. Va. Pero pues ese era con video streaming para que todos bailáramos, pero ah, sí, nomás estaría genial. No, échatelo, carnal. O sea, la cura que Eric va a presentar el bloque Diego Bailador. ¿No? Diego Bailador. Sí, su mini especial, chavos. Sí, voy a echar un bloquecito bonito para que pues meneen las caderas y la, ¿cómo era? La pelvis. Sí. La pelvis loca. Pelvis loca, trabajo de pelvis, por favor. Y si no sienten que trabaja, lo vuelven a hacer y así. Entonces, sí, por eso no se preocupen. Ahí les van dos rolas de Dirty Vegas. Y no les voy a decir nada más porque... nada más porque quiero que entren al Twitter y vean cómo se llaman las rolas. Así, no, el no primero que nos diga cómo se llaman las rolas. Ah, va. Se gana un boleto del metro. yo iba a decir, lo vamos a felicitar, pero no, está bien. Sí, un boleto del metro, cómo no. Sí lo hacemos, ¿eh? Para que vean que no es choro. A ver, Peyot, ¿cuánto cuesta un boleto del metro en Brasil? Ah, bueno, mientras sabe. Nos contesta Peyot. Sí, porque la naturaleza del lag de un stream, pues es... Sí. Sí son unos cuantos segundos, así que... Ajá, entonces, ¿21 pesos? What the... No mames. No, no, no, entonces mejor uno de aquí. Ahora nada sí más. Que como dice la canción, what the fuck, Johnny, la gente está muy loca. De sí. Johnny. Tres que, ay, ya no alcanzo, ¿le? Tres reales. Tres reales, no, 21 pesos, órale. La gente está muy loca. Qué locochón. Qué locochón. Pues va. Bueno, entonces apellidos cuando venga para acá, entonces. Le vamos a... Le damos su boleto del metro cuando venga. Su boleto. Va. Esto se llama Electric Love de Dirty Vegas y... Báilele, mi rey. Oh, Bueno, eso... ¿Eso estuvo cansado de bailar? Ah. Estuvo candente. Sí, estuvo, estuvo. ¿Que ya se cansaron? Chale. No, no, no, pues ¿qué ya pasó? ¡Ya se cansaron! ¡No! Sí, eso fue de Dirty Vegas. ¿Cómo dicen la otra canción? Dijeron, ya se acabó, pues no. Ah. Para el sonidito, ¿no? Dijeron, ya se acabó. Sí, y para acabar el... Este set así de baile, de mi rey. Uh-huh. Va a poner esta última que es de Calvin Harris, que se llama This is the Industry. No, Diego ya sea loco. Ya. Sí, sí, sí. También bastante bueno el Harris. Y ya venimos para ver qué, a ver qué más sorpresas nos prepara la vida. Como la fotito, como la fotito del Diego en el chat. chéquenla, chéquenla. Sí, ya la puse ahí en Twitter y en Facebook. Lo que dice San Diego. Pues retachamos. Ahí está. Ahora ya. El scratch y toda la cosa. ¡Qué obo! Toda la onda. Ese sí fue Aldebarán. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. ¿Cómo hiciste eso, Aldebarán, el scratch? ¿Cómo fue que lo lograste así en vivo? Sí, por favor, Aldebarán, dinos. A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste? Yo antes era un DJ muy reconocido. del centro médico. Sí, bueno, es que él vive ahí, pero Pero bueno, eso ya fue muy, pues de muy hecho, local. Me dijeron que tú le armabas sus sets a Tiesto, ¿no? Y a Polo Kenford. No, a Tieso. a la versión chaca. Le armaba los intromixes a los discos de Pito, a mí me dijeron. Ah, sí, tú aplicabas los intros para los del metro, ¿no? Él era la voz de Shark DJ en el MP3. Ay, voy a tener que poner eso también en la edición, ¿eh? Ya, tengo un buen de material que ese. Mañana dile al maestro que no llegó a la clase, ¿va? ¿De verdad? Sí, pues ahí estuvo. Así que ojalá les haya bailado el corazón. Y si no, pues qué lástima, porque se lo gastaron. Si no tienen corazón. Si no les valió el corazón, es que no tienen. Exacto. Ay, bien rudo, ¿no? Acá. Si no les valió, es que. Perdón, pero. Están vacíos por dentro. Así es esto. Simples. Pues ya, todo suyo. El, órale, mona, te quiero, güey. Órale, pues otra. Vamos ¿te a quiero, otra. Güey? ¿O cómo? Te quiero, güey. Yo también te quiero. Órale, mona, te quiero, güey. Ya ves, demasiadas chelas, güey. Es que esa ya estaba destapada y quién sabe qué le echaron. No, pues estaba adulterada. Pues van. Pues vamos a poner otra ahí, medio bailable, medio no. Medio O sea, puede ser como no. Como te digo una cosa, te digo la otra. No es como tienes que bailarla, no, no las bailes. Es como, si tú quieres. Ah, un chiste muy Lelutier para los que no supieron. Para los que no saben de qué está. Para los que no entendieron la broma, es de Lelutier. Sí. Este. ¿Qué? Sí, ponte la del diablo, ¿no? El diablo te viene a ver. Sí, esa era lo que yo también estaba pensando. No, no era esa. No es esa. ¿Cómo? No, ponte a Rancid Romance. Ah, muy bien. Listo. Ay, ay, ay, qué nombrecito. Sí, el nombre está medio acá, pero no lo escucho. Órale. Ponte la rola y a ver qué anda y ahorita platicamos a ver si les gusta o no. Va. Va para el taco. Y ya que estaba la cadencia, perdónenme. La cortaste así feo. Ay. Ah, perdón. A ver, ya está te la completo. Espérenme, la pongo. A ver, otra vez, muchachos. Uno, dos, tres. Desde el principio, ¿no? Otra vez. A la banda. Pues fueron los. No sé si ya los habían escuchado. Bueno, se llaman Diablo Swing Orchestra. Son de Suecia, creo. Sí, son. Unos suecos locos. Y y porque por cierto van a venir por ahí de junio o julio, no me acuerdo bien, pero van a venir por si, así por si quieren invitarme. Órale, ya todo el mundo viene. Y pues no sé ni dónde, ni me acuerdo, creo que en el Circo Volador, no sé. Hay que investigar y ya les anunciamos, sí. Por acá, ¿qué onda? Sí, van a venir los muchachos, se parecen, bueno, se supone que es como de la, ¿se acuerdan de los que puse la otra vez de Angitia? Ajá, sí, Simón. Pues más o menos ahí va la onda, ¿no? Ey. Pero estos están como más pesadones. Y los otros son como más de teatro. Serían más, ajá, sí, se oían más así. Les digo que tienen unos discos así que realmente onda. Están así como en movimiento, sin obra. Y este sí es pues se oye como más Merol. Merol. Sí, por las liras. Sí. Mira, ya dice Saidel en el chat que sí es en el circo. Y que va a estar a 500 morlacos. Ah, mira, yo nada más me había visto, pero no me acordaba. Ah, va. Pues vamos, ¿no? ¿O qué? Ya. Vamos, ya. Deja a cabo esto y ya nos lanzamos. Vamos al circo. Dilo fuerte, vamos, al de Barán. Vamos. Ese fue al de Barán, ¿eh? Perdón, se me cayó. Ah, bueno, pero tienen una historia acá. Bueno, a ver si me acuerdo bien cómo iba la onda, porque pues me lo contaron hace unos años, pero... Se supone que ya había una orquesta hace miles y millones de años, y que cuando la iglesia era muy rica y estaba perdiendo poder, por, ya saben, la onda de los luteranos, todo esto. De la Inquisición, ¿no? Ándale, pues toda esa onda. El caso es que la iglesia le estaba empezando acá a echarle la culpa a todo mundo, y en una de esas quería matar a los de la orquesta. Y entonces los persiguió y según los iba a matar, pero el pueblo los escondía y así. Entonces que ellos hicieron como un pacto, así escribieron unas cartas que en 500 años o en 500 años sí se iban a reunir sus parientes para que hicieran otra vez la orquesta. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Que 500 ¿qué? Años después... recibieron las cartas y de ahí que los del diablo, los que empezaron con el Diablo Swing Orchestra, eran descendientes de esa orquestra. Ah, ¿de veras? Eso se dice. Eso se cuenta por ahí. Y que ya empezaron, ajá, pero que no tenían ni idea qué hacer, ni qué tocar, ni nada. Pero, porque pues no, o sea, no había quedado pues nada de lo que habían hecho antes. Todo estaba destruido. Y... entonces pues ya empezaron a hacer lo que hacen ahorita. Bueno, ya llevan un rato. Bueno, sí, desde 2002, creo, 2003, ya llevan. Pues ya 10 añitos. Entonces, y ya que de ahí salió toda esa onda. Órale, mira. Tus cuentos de ultratumba. Sí, algo así va. Ay, sí. A lo mejor me equivoqué en los años, pero algo así va. Igual eran acá 15 años, ¿no? Pero hace 5 años. Ah, 500 acá. Para que se escuche bien pesado el asunto. Sí, mira, pues asiste bueno. Con esos chavos. A mí me late. Qué buenos datos dan. Los felicito, en serio. Mm-hmm. Si no, el Play Me sería... mi. Sería bueno, mi show, así, bien guango. Pues va, les voy a poner otra sí, pequeña. Mientras Aldebarán va escogiendo qué va a poner, ponte tú una. Órale, esta se llama Simple Feeling, es de los Heartless Bastards. ¿De los Inglorious Bastards? No, de los Heartless, no, estos son los descorazonados, nada más. Esos eran otros bastardos. Los otros estaban sin gloria, pero tenían su corazoncito. Estos no muy simplones hoy, pero sí. A ver, ¿qué prefieres, la gloria o el corazón? El Aldebarán anda acá trayendo chelas, pero bueno. Les va a gustar también, está ruidoso, bonito. Ahí les voy. Lele. We'll be right back. así acabó esa... De los Black Crowes. De los Cuervos Negros. De Cincinnati. Ah. Quedaría, ¿no? Como para un nombre así de... Una franquicia de fútbol americano, algo así chido. Pero los sí, bastante negros. Bueno. Sí, esa tenía como años que no escuchaba esa ahí. Y la escuché y dije, ah, la voy a poner. Sí, como no, Remedy. Sí, pues ese... Todavía viven los Black Crowes, ¿verdad? Sí, todavía tocan. Sí. Que luego la gente los confunda con Aerosmith, ya no es culpa de ellos. Sí, pues es que eso ya. Pica. Sí, eso pica. Sí, sí, la neta sí. Pero los este... Black Crowes son buenos, son buenos. Sí, yo me acuerdo que yo los veía, te digo, la otra vez ya recordábamos los videos. Bueno, nosotros veíamos los del 7, tú veías los del... Los de, ¿qué? Los del 28, ¿no? Sí, los veía? Del 28. Ah, sí, yo veía los del 7 y pasaban esta rola también. Ah, cómo me gustaba mucho su cabello. Muy cuidadito. Me gustaba su cabello de los Black Crowes. Ah, de ahí el corte, ya entendí. Sí, me gustaba su cabello. Y acá su estilacho setentero. Sesentero, setentero. Del ese. Bueno, de los esos, porque todos andaban igual. Y a ti que todos andaban muy alaciados. Sí, voy a las ideas con acá sus pantalones como de... ¿Cómo se dice? Terciopelo. Uh-huh. Acá, acampanados y camisas locochonas y toda la onda. Ay, Sole, de ahí sacaste toda chido. Tu moda. No, pero estaba chida su onda, como diría el Febus. Estaba chida su onda. Estaba chido su coto, dice Febus. Sí. Me gusta tu coto, me late. Me late tu coto. Escúchenlo en la emisión pasada. Estuvo ahí el featuring de Hebbuzz. Hebbuzz, porque es Buzz. Y ya. Pues vámonos. Se nos gastó nuestro stream. Pues todavía queda otro, ya no hay nada. Sí, pero nos tenemos que despedir porque ya después de la rola ya... Ya se gastó. A ver, Mona, llevamos casi 30 capítulos. Ah. No. A ver, Mona. Perdón, es que yo todavía veo como 9 minutos, es decir, todavía... Como llega bien tarde, ya... ¡Ah! Sí, ¡tómala! O sea... ¡Dude! Pero señorita Laura... su papá es un cachudo... Pero señorita... Señorita no, Mona... No, bueno, hasta me regañan por querer seguir la fiesta, así... Ya, como ustedes andan ahí con sus... Ya, por eso. Ya, no, Mona, no. Nos va a regañar. Que te buleamos y todo eso, entonces. Sí. Bueno, denúncialo con la fepa de Mona. Fepadéalo. No, que ni se encarguen de eso, pero. Pero tú denúncialo. Pero que al menos sienta que estás haciendo algo así, o sea, que le dé frío. Bah. Con todo. Sí, pero ya se nos gastó. Y pues ya, nada más que. Agradecer como siempre a todos los que se dieron la vuelta por acá. Pues ya les demos un saludo a Sammy, Zacat, a Peyot, a Jebus, a Bicho. Al buen Bicho Antropomorfo que estuvo en Mixler también. Ahí a Zaidei. A Zaidei, a todos los demás que nos escucharon ahí. Y que muchos nada más nos escuchan por de onda, de background. Estamos en el fondo. Pero sí nos sintonizan, que es lo bueno. Y pues ya saben, acuérdense de entrar a... De Acapulco. De Acapulco. Y de entrar a la... De entrar, no, hoy venimos de un chistín. No, bueno, ¿qué? Sí, hoy tragamos payasos. Payasos, pero durísimo. Pero de rodeo. Ah, ¿no te digo? Ah, sí. Y les recomiendo que entren al chat, vénganse en vivo porque se pone bastante, bastante cotorro. Bastante cotorro. Sí, sí, sí. Y eso que somos pocos en el chat, imagínate si fuera toda la banda. Cuando están todos y es la... Sí, cuando están todos ya... De hecho lo cerramos el chat y ya ni le hacemos caso. Nah, de tantos comments. No, al contrario. Y pues busquen Play Me Show en iTunes y descarguen... sus emisiones para ir llevando, como dicen. Para llevar escuchando, más bien, ya. Para ir escuchando. Para ir escuchando y ir llevando, como le quieran decir. Y pues ya, rólenlo. Rólen este show. Y para la siguiente, ya prometidísimo. Tenemos que jalar las... Les vamos a poner Show ya Me las, Your Ribs. Exacto, la sección del Show Me Your Ribs. Y va a estar bueno porque tendremos a quienes hacen la música, no nomás la vamos a poner. Sí, exacto, eso es lo que queremos, que funcione de esa manera, como dice Diego, que vengan y que ellos mismos nos, pues, nos hablen de sus ondas, porque nosotros les podemos decir, pero igual y es todavía mejor que pues ver, ¿no?, qué tipo de música están haciendo por acá en nuestros lares y pues rolarla entre nosotros, y no, pues quién. Y ya. Así que a ver si les gusta tanto la música como la sección. Y listo, así que no sé qué más quieran agregar ustedes. ¿Qué se puede agregar que no se haya agregado ya? Ya esta parte, pues, ya es la del los agradecimientos. El momento filosófico. Ah, el momento de reflexión, sí. No, pues sí, pues sí, jóvenes. Y ya también ya. Al Aldebarán, que estuvo ahora en los controles, igual. Ah, sí. No, si ya va a ser tradición. Ya va a querer venir diario, no. Eso es un poco nocivo, así que esperemos que no. Dios mediante, no. Esperemos que no. Esperemos que no. No, pues hay que hacer un stream aquí con Jebus, toda la banda. Sí, hay que jalar a... Bueno, Jebus ya estuvo, ya lo vetamos. No es cierto. Así tienen que pasar otros 20 shows para que... Sí, ya, yo ruego que Peyote esté en alguno, aunque sea. Así lo tiene acá ganado el puesto. Pero pues bueno, ya veremos cómo lo hacemos, para qué. O sea, hay que preguntándole, yo creo. Igual y nos puede decir si sí o no. Pero bueno, ya, Diego, vas. Déjanos la... Bueno, esta última es precisamente para los que les gusta la banda brasileira. Es una canción ya ruquita, pero pues bueno, es Cazuza y Bebel Gilberto. Y ahí, si les gusta, búsquenla. Búsquenla y escúchenla. Corten esta parte del Play Me y ya. No es cierto. Pues va, yo fui Eric. Ah, ella fue Mona. Yo. Ajá. Y pues el fabulosísimo Diego. Diego. Y el de Barán en los controles el día de hoy. Fuerte día. Adiós. Bye. Bye, ahí nos estamos escuchando. Ay, para que acaben tristeciendo esta rola. Bye. Oh. Por favor, no façam barulho no ambiente. Muito obrigado. Maestro, Beto. Vai, sapo. Pato. Conversa contando casos, besteiras, tanta coisa incomum, deixando escapar segredos. Eu não sei que hora dizer, me dá um medo. Que medo é que eu preciso dizer que eu te amo. Ganhar ou perder, se engano. É, eu preciso dizer que eu te amo tanto. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado. Você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. E nessa novela eu não quero ser teu amigo. É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder, se engano. É, eu perco o sono, lembrando em cada riso teu, qualquer bandeira. Fechando e abrindo a geladeira a noite inteira. A gente conversa contando casos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos. Eu não sei em que hora dizer e tenho medo. É que eu preciso dizer que eu te amo. Te ganhar ou perder, eu preciso dizer que eu te amo tanto. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado. Você chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. E nessa novela, baby, eu não quero ser teu amigo, não, não. É, é que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder, sem engano. É, eu preciso dizer que eu te amo tanto. Play Michelle.